En la red, la marca de Carlos Heller. Las 12:06, antes de dos temas que tengo para proponerte, medio que obvio, si se quiere, obvio que uno es fondo y otro es BRICS, mucho acrónimo, ¿no? Pero bueno, nos entendemos rápido. ¿Tenés algún dato de cuándo se van a conocer las medidas que el presidente adelantó que va a dar a conocer Massa? Bueno, tengo un dato, pero debe ser inminente, yo creo. ¿Este fin de semana incluso? Y podría ser, o será el lunes, pero digo, Massa estuvo ayer, la idea que era, fue ayer estuvo en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, en dos actividades importantísimas, y bueno, y se ve que no le dio el tiempo. El ministro candidato tiene que hacer un despliegue significativo. Y dos cosas de mucha trascendencia. Lo de Córdoba, que yo lo seguí en directo, lo de Rosario no, porque ya estaba en otra cosa. La verdad que es de una trascendencia enorme, y a veces, digamos que la vorágine nos hace perder la perspectiva. La reversión del gasoducto del norte va a permitir que todo el norte argentino se abastezca de gas de Vaca Muerta, que según dijo ayer el ministro, va a reducir cuatro veces el costo de la energía. Con lo cual eso debería además abaratar el costo tanto de familias, de hogares, como de empresas. Es decir, además del ahorro de divisas, porque esta se deja de importar y por lo tanto no salen divisas, hay un enorme beneficio futuro para la gente que vive en todo ese territorio y las empresas que están allí radicadas, que se van a encontrar con un beneficio significativo de cambio del costo de la energía. Y además va a resolver un problema que iba camino a ser grave, porque Bolivia tiene de verdad dificultades porque se le están agotando las capacidades. Está quedando vaciada de gas. Claro. Y entonces, escucha, este panorama, esta perspectiva, se ubica, además del gasoducto Néstor Kirchner, como tronco central, ¿la perspectiva es a partir del año que viene? Sí, claro. Yo escuché decir el otro día, creo que lo dijo, no sé si lo dijo Massa o Flavia Rollón, que la secretaria de Energía, que incluso de acá a fin de año ya iba a haber, desde el punto de vista del gas, un cambio que se iba a dejar de importar, es decir, por la producción de lo de Vaca Muerta. Es decir, hay algunas de estas cosas que por ahí no, que son mucho menos noticia que la importancia verdadera que tienen desde el punto de vista estructural de la construcción del país, de un país con base más sólida. Vaca Muerta, el gasoducto y la reversión de este del norte es un cambio trascendente de una enorme importancia para todo el sistema productivo y para las familias. Y es lograr desvincular el costo del gas del precio internacional, porque te pasa a ser un precio interno, autoabastecido. Después vendrá además las capacidades para exportar, abastecer a Brasil, a Chile, todas estas cosas que siguen estando ahí en el plan y que me parece que son importantísimas. A eso hay que agregarle el proyecto de gas licuado, la sociedad de YPF con Petronas. Petronas es una empresa estatal malaya, pero creo que es la cuarta petrolera del mundo, es decir, es una gran empresa. Por suerte es una empresa también de tipo estatal, que no es un dato menor, porque seguramente permite tratar las cosas de una manera diferente, y tener objetivos más parecidos, que va a resolver otro de los grandes problemas que tiene la Argentina. Argentina importa gas licuado en enormes cantidades, eso es una gran salida de divisas, y tiene un costo altísimo que va a bajar, es decir, va a bajar la salida de divisas y va a bajar el costo, las dos cosas. Este pasaje de lo que estás señalando me recuerda a uno que tuvimos, que creo que comentamos, pero fuera de micrófono con vos, cuando estuvo ahora, ¿cuánto hace que estuvo Feletti? Un mes, ponele, bueno, no importa, pero hace poco, y decíamos, claro, todo es a mediano plazo, y el problema es que si se pierden las elecciones, claro, sí. Si hubiera una derecha inteligente se queda a vivir. Decí que es muy bruta, pero, por ejemplo, estás hablando nada más y nada menos, como dato objetivo, ¿no? Ni siquiera es una opinión personal tuya, mía, de quien fuere, de un cambio en la matriz energética de la Argentina, porque se tendrá autosuficiencia. En ese sentido, y estás a la puerta, a la eventual puerta de una derrota electoral que puede dar por el piso con toda esa posibilidad. No deja de ser paradójico, eso es lo que quiero decir. No es una pregunta, es una, no, es una reflexión, pero que se me suscita. Claro, ¿no? Del mismo modo en que la energía va a ser más barata por todo esto que estás diciendo, y está claro que la noticia no es esa, sino que el Fondo Monetario habla de la necesidad de readecuar las tarifas. Está bien, ahora vamos a hablar de eso también. Sí, sí. Pero, a ver, yo diría dos cosas sobre eso que acabas de decir. Primero, la experiencia demuestra que ellos se encargan de hacer bolsa todo lo bueno. Uh-huh. Así que, lamentablemente, si eso sucediera, no es que las cosas le van a ir bien, porque seguro que van a cambiar. Porque ya dijeron, van a privatizar otra YPF. Sí, sí, entonces, la cosa va a ir para otro lado. No va a ir para este lado virtuoso del que se viene trabajosamente y con todas las dificultades del mundo y con tal vez los tiempos que no son los que uno aspira y demás, pero en esta dirección. Todo esto que estamos diciendo son cosas de verdad estructurales, de fondo, para la construcción de un modelo de país autosatisfactivo que permita revertir las cosas en función de los intereses de la gente, de la ciudadanía, de los que vivimos aquí, de las pymes, todo lo que sabemos. Yo no lo dije, la obra sola esta va a generar 15.000 puestos de trabajo. Digamos, dato, ¿no? Solo la del gasoducto norte. El norte, sí. El gasoducto norte va a generar 15.000 puestos de trabajo. Es que será trabajo para gente que vive en todas esas zonas. Si a eso le agregás que en simultáneo, después lo hablamos, pero en simultáneo tenés lo de los BRICS, pero en simultáneo tenés que el lunes va Massa a Brasil a tratar de cerrar el acuerdo con Brasil para poner al yuan como moneda de referencia, en el marco de lo que Lula ya lanzó, de que los BRICS y demás tienen que seguir trabajando en una moneda común para el intercambio comercial entre nuestros países. Es decir, cambios de fondo que van a hacer que el tema de los dólares pierda importancia, deje de tener el peso que tiene y que permita a países como el nuestro tener desarrollo mucho más autónomos y soberanos. Se está trabajando bien en todo eso. Ahora, eso no da resultados milagrosos, mágicos e instantáneos. Como nunca dan resultados milagrosos, mágicos e instantáneos los grandes proyectos. Demoran, hay que hacerlo, tienen que consolidarse, tienen que venir esos beneficios. Y tienen que darse cosas como las que se dan ahora, de que, vos fíjate, ¿por qué reaparecen los BRICS? Yo decía el otro día, Cristina planteó el ingreso de Argentina a los BRICS. Hablábamos de los BRICSA, era agregarle la A. Oíme, en el 2017 sí. Macri hablaba del ingreso a los BRICSA, ahora a los BRICS, sí. Para ser BRICSA. Sí. Ahora dice otra cosa. Pero la gestión la inició sí. Cristina. Pero luego, los BRICS también se enfrían porque la presencia de Bolsonaro cambia la dinámica y la insistencia de Brasil en darle dinamismo a eso y en que se incorpore Argentina y en todas las cuestiones que ahora Lula retoma con toda la fuerza. Digo, la geopolítica tiene que ver también luego con, no es que son solo las cuestiones locales. Así que volviendo, me parece un conjunto de muy buenas noticias, no suficientemente destacadas para que la gente las comprenda y las valore en toda su dimensión, y parte de un proyecto de construir una Argentina sobre bases diferentes, que no es un dato menor. Está Heller. Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. 12:21. Vamos a los BRICS, que como decíamos con Pedro, no porque lo dejamos nosotros, sino porque así es, seguirán siendo BRICS, no pasarán a ser BRICSA. Pero Argentina está ahí. Alguno podrá haberse sorprendido porque no viajó el presidente, no viajó el canciller. Estas cosas se manejan diplomáticamente de esta manera. De última, lo que importa es que Argentina está en este bloque. Habrá que ver si permanecerá según el resultado electoral. Pues según el amigo Milei, no hay que hacer alianzas con comunistas. Y según la señora Bullrich, entre lo primero que hará es romper el bloque. Está bien. Y también van a terminar con la legislación laboral, y también van a terminar con el sistema previsional. Así que si viene el diluvio universal, estamos jodidos. Supongamos que no va a ser así, y veámoslo con la visión positiva, porque si no esto nos paralizaría, Eduardo. Si tomamos como base todo lo que estos personajes están diciendo que van a hacer si ganan ambos, es inútil que hagamos nada, o es inútil esperar que se haga algo, porque realmente no van a dejar títere con cabeza, van a ir sobre ciencia y tecnología, sobre educación, sobre salud, van a ir sobre el sistema previsional, van a ir sobre la legislación laboral, van a meterse con otros temas de derechos de otro tipo y demás, van a por todo. Efectivamente, si alguno de esos dos ganan, el país la va a pasar muy mal. Pero yo creo que la responsabilidad de quienes gobiernan es seguir construyendo para un país mejor y seguir peleando para que esto no pase y que el resultado electoral permita que esto tenga continuidad. Ayer decía Guado de Pedro, en el evento del Frente Renovador, una frase que me parece que viene a cuento exactamente de esto. Estamos en pos de construir un proyecto de largo plazo. Ese sueño de una Argentina, como decía Néstor Kirchner, que pueda crecer, que se pueda desarrollar, que pueda ir resolviendo cada uno de sus escollos, por lo menos por 20 años, porque es la forma de consolidar un proyecto de desarrollo del país. Esto lo dijo ayer. Y también, cuando habló, dijo qué es lo que le pasa a la Argentina, porque dijo, estamos enfrentando el problema de la herencia que nos dejaron, y volvió a hablar del tema con toda la vigencia, y le dio un respaldo a Massa, que a mí me parece bien destacarlo, porque él fue precandidato antes y demás. Massa es la persona, es el candidato indicado para la Argentina que viene. Además de necesitar acuerdos, el país necesita capacidad de gestión, coraje y decisión. Y eso va a ser bajo la conducción de Sergio Massa. Esto lo dijo Guado de Pedro en ese evento de ayer en Parque Norte. ¿Por qué lo resaltas? ¿Porque te sorprendió? No, porque creo que esa es la línea. Porque creo que... Agrego otra frase y después lo redondeo. Lo que está haciendo Sergio es administrar las consecuencias de la peor decisión de un gobierno de los últimos 40 años, que fue la vuelta al Fondo Monetario Internacional que trajo Mauricio Macri para financiar la fuga que generó el peor negocio para la Argentina de los últimos 40 años. Es una buena síntesis de todo lo que pasa y de todo lo que se está discutiendo. Por eso lo destaco, porque me parece que está bien sintetizado. Nosotros tenemos que seguir primero explicando hasta el cansancio por qué estamos así. No se puede dejar de hacer esa secuencia, Fondo Monetario, pandemia, guerra, sequía. Massa decía anteayer, hacía una comparativa, decía, lo que le pasó a la Argentina con la sequía es como si Estados Unidos hubiera dejado de tener 800 mil millones de dólares de ingresos. Digo, para la proporción, en la proporción, ¿no?, de lo que son los productos brutos de los países respectivos. Y acá, decir, bueno, sí, pero es una cosa terrible lo que pasó. Y se la pudo sobrellevar, no sin dificultades, pero es terrible lo que pasó. Y yo dije, desde cuando empezamos esta discusión hace mucho con otros, muchachos, póngale 20.000, 21.000 palos a la Argentina este año. Esto no es una discusión de política, política buena, política mala. Ponele 21.000 palos de la cosecha, más los derechos de exportación de los 21.000 palos. Ni tenés discusión fiscal, ni tenés discusión de reservas. Tenés un país diferente. Y eso no podés aducirlo o adjudicárselo a que la gestión, la indefinición, la falta de nada. Es mala leche, pero hasta la manija, digamos. Bien, pero al mismo tiempo hay que decir esto. Todo indica que algunas de estas cosas estructurales, como las que estuvimos hablando antes, más lo coyuntural, que es la cosecha que viene, por cómo está la cosa, el año 2024... Si los que conducen no vuelcan, porque si el que lo agarra lo vuelca, el año que viene va a ser un buen año, con un importante superávit comercial, con un importante crecimiento de la economía, con todos indicadores positivos, que con una buena gestión tienen que revertir en cosas que beneficien y mejoren la situación de la gente, de las pymes y de todos esos proyectos. Y esto es, por eso es tan importante que no se cambie el rumbo, porque si cambiamos el rumbo, voy a decir algo que me escuchaste decir muchas veces, un edificio se dinamita y desaparece en segundos, levantar otro edificio en el mismo lugar demora años, y esa es la diferencia entre lo que hizo Macri en 4 años, que no se reconstruye en 4, reconstruir el desastre de Macri en 4 años requiere un esfuerzo mucho más largo, y eso también hay que entenderlo, es mucho más difícil y largo construir que destruir. ¿Cómo, con ese panorama que acabas de describir, sí, y con esto cerremos, cómo la vuelcan con tanto viento a favor? Pero van a hacer pelota todo, insisto, lo primero que te dicen, vamos a privatizar YPF. Y todos los planes que tienen que ver con el desarrollo nacional, estos se van a, los van a voltear. Macri decía, o sea, va a volver el tema de se la va, el viento, bueno, se van a quedar con los 4 vivos. Se van a quedar con los 4 vivos. Esperá, vamos a tomar mezclado. No va a haber más obra pública, todo lo van a hacer los privados. Bueno, ahí le saltó a la yugular el propio, creo que Weiss, el presidente de la Cámara. Sí, claro, lógico. Pero digo, lo que están diciendo es monstruoso. Yo lo que te vuelvo es, cuando ellos te dicen, vamos a dolarizar, vamos a privatizar todo, vamos a darle a los privados todo, vamos a dejar en manos del mercado todo, es monstruoso, hagámonos la idea de eso, lo van a volcar porque por ese camino se va a una situación de desastre y nosotros tenemos que advertírselo a la ciudadanía porque tenemos todas las posibilidades para que no pase. Está en las manos de los ciudadanos y las ciudadanas de este país que no pase. Y ese es el desafío de nosotros para decirlo y transmitirlo y militarlo para ayudar, saliendo de las discusiones teóricas y discutiendo persona a persona y voto a voto para que efectivamente esto pueda tener continuidad y no tengamos que vivir una tragedia. Paso Heller.